banqueta. Y sabes bien que el acero también tiembla. Y tu valor no es tan fuerte como era. Cuelga ahí en la pared toda tu gloria. Que sea no más un altar a la memoria. Y piensa en que en el futuro hay más victorias. Y sus historias. Bienvenido amigo a casa otra vez. Recuerda que para ganar hay que perder. Y aunque el sol se apague y aunque no, pues no lo dure. Mientras dure, ponlo en tu cajón. Recuerda que para ganar hay que perder.